Ninfomanía 2. ¿Puedo ayudarte? Tengo que regresar un poco. Tenía 12 años e iba en un viaje de la escuela a las montañas. Asco y lo escupí. ¿De mí? ¿De qué hablas? Tuviste un orgasmo, no solo un orgasmo, sino uno espontáneo. Sí, fue un orgasmo. Aunque el doctor dijo que fue un ataque epiléptico. Y durante ese orgasmo, ¿tuviste una visión de estas dos mujeres a tus lados? ¿Sostenías su velo con los dedos así? ¿Qué te pasa? Ni siquiera sabes quiénes son estas dos mujeres, ¿verdad? No, pero una de ellas parecía la Virgen María. Ahora que lo dices. Puedo decirte que no era la Virgen María. Por tu descripción, debió ser Valeria Mesalina, la esposa del emperador Claudio. La ninfómana más notable de la historia. Y la otra, que montaba la criatura, no era otra sino la prostituta de Babilonia, cabalgando a Nimrod en forma de toro. Tu historia es como una versión blasfema de la transfiguración de Jesús en el monte, que es uno de los pasajes más sagrados de la iglesia. Fue cuando la humanidad de Jesús fue iluminada por la divina luz eterna. Si otra persona me contara esa historia, la vería como una broma blasfema, salpicada de una luz bíblica, emanando de nada menos que un orgasmo espontáneo. Y después perdiste el orgasmo del todo. Wagner das Rheingold, el descendente hacia Nibelheim. ¿Fue tan malo? Trata de imaginar que en una caída perdieras todo tu deseo de leer y toda tu pasión por los libros y cartas. Ni siquiera sé si puedo imaginar eso. no es nada más que la paradoja de Zenón. Tú eres Aquiles y tu orgasmo es la tortuga. Ay, por favor. Como la estabas persiguiendo, no podías alcanzar satisfacción. Esa es la paradoja. Perdón, pero parece que no estás tomando esto en serio. Te cuento lo peor que me ha pasado. Que en este punto, en segundos, yo perdiera toda sensación sexual. Mi vagina se adormeció. Y de inmediato tengo que oír este ridículo problema matemático. De hecho, dudo que me pongas atención. ¿Por qué lo dudas? Cuando le he contado mis experiencias a otros hombres de mi vida sexual, era fácil ver que estaban excitados. Sí, estoy excitado. Sí, pero sobre la maldita matemática, no por la historia. ¿Qué clase de persona eres tú? Yo no podría saberlo. No, pero lo imagino. ¿Por qué no lo vi antes? El hecho de que no te estén excitando mis historias es porque no te identificas. Nunca has estado con una mujer. Eso es cierto. Con un hombre tampoco. ¿Y lamentas eso? Pues sí. Por curiosidad. No por deseo, como pensarías. Me considero asexual. Claro que experimenté masturbándome cuando era adolescente, pero no me hizo gran cosa. Así que no hay nada sexual en mí. No es tan raro como podrías pensar. Y claro, he leído mucho sobre asuntos sexuales. Los cuentos de Canterbury, el de Camerón, Las mil y una noches. Lo que pienses. Lo he leído con gran interés y goce. Pero solo goce literario. Aunque creo que podría ser mejor audiencia de tu historia, ya que no tengo nociones preconcebidas o preferencias. Soy, de hecho, el mejor juez al que puedes someter tu historia. Y al decidir si eres un mal ser humano o no, yo no tengo problemas con eso. Porque no te veo a través de una lente teñida por la sexualidad o la experiencia sexual. Soy virgen. Soy inocente. ¿Es rusa? Sí, es una excelente copia. Al estilo de Rublev. Los íconos suelen conectarse con la iglesia oriental. ¿La iglesia oriental? Puede que me ponga un poco teórico. Hazlo. Quiero que me hables sobre tu pintura. Bueno, La iglesia se dividió en 1054 por diferencias de opiniones en la iglesia oriental y la occidental, que hoy llamamos la iglesia ortodoxa y la iglesia católica romana. Pero este es un típico ícono de la iglesia oriental. Usualmente muestran a la Virgen María con el niño Jesús y menos comúnmente, por ejemplo, la crucifixión, que en la iglesia occidental prevaleció mucho más. Si generaliza, se puede decir que la iglesia occidental es la del sufrimiento y la iglesia oriental es la de la felicidad. Si te imaginas un viaje mental de Roma hacia el este, sientes que te alejas de la culpa y el dolor y vas a la felicidad y la luz. Pero dijiste que no creías en Dios. No, pero el concepto de la religión es interesante, como el concepto del sexo. Pero no me verás de rodillas por ninguna de las dos cosas. Llamemos a este capítulo la Iglesia Oriental y la Iglesia Occidental. Pero no será una historia sobre viajar al este de Roma, hacia la luz, sino al contrario. Así que, para no hacerlo tan triste, le pondré un título extra al capítulo. Capítulo 6. La Iglesia Oriental y la Iglesia Occidental. El Pato Silencioso. Pese a todos mis esfuerzos, mi vagina no respondía. Pero debo admitir que hubo un tiempo en que nos divertíamos mucho. Te daré 5 libras. Si te metes esto por la vagina. 5 libras. Así es. Diablos. ¿No les trajeron cucharas? No, ninguna. Lo más grotesco es que durante este tiempo, en que toda sensación sexual se me negaba, periodo, debo admitir, de seguridad y paz doméstica, ya que nos mudamos juntos, fue que quedé embarazada, porque no estaba atenta a mis pastillas anticonceptivas. Consciente o inconscientemente, era importante para mí que fuera cesárea. Digo, esperaba que mi vagina volviera a funcionar. Y tenía la sensación de que un parto con complicaciones no ayudaría en eso. Tal vez me imaginaba cosas, pero al yacer ahí, el ruido de los instrumentos tocaron un acorde como el de la pequeña parvada. Sí, y no era miedo. Más bien como repulsión. Puedo jurar que lo vi reírse. Un recién nacido que ríe. En Doctor Fausto, Thomas Mann describe el nacimiento del hijo de Noé, Ham, que reía cuando nació. Otro presagio satánico. Curiosamente, el inocente niño fue llamado Marcel. Por Marte, dios romano de la guerra. ¿Maternidad? Asumo que el amor maternal no cubrió las expectativas. No, yo no tenía expectativas. Y el amor maternal no era un problema. Era solo que cada vez que veía sus ojos, tenía la inquietante sensación de que me habían descubierto. Es algo raro de decir sobre un niño que mi amor no era correspondido. Pero fue mi percepción. Si Jerome esperaba tomarse una pausa de su ahora extenuante trabajo, ya podía olvidarse de ello. Llena mis huecos. No puedo. Lo siento. ¿Podemos hablar? Claro. Te amo, amo tu deseo y que eres salvaje. Te amo, Joe. De momento no parezco satisfacerte como quisiera. No te enojes, no significa que no seguiremos haciéndolo porque es muy importante. Muy importante. Cuando compres un tigre, ¿sí? También tienes que alimentarlo. Satisfacerlo, ¿no? En pocas palabras, tengo un tigre. ¿Soy demasiado para ti? Eres justo como debe ser. Solo me pregunto si considerarías conseguirme ayuda para alimentar ese tigre. ¿Estás diciendo que debería tener sexo con otros? Es una forma cruel de decirlo, Joe, pero... pero exacta. Exacta. Por largo tiempo le había dado vueltas a la posibilidad de que el concepto de tómame ahora podía mejorarse. ¿Te ves bien? Y me volví maestra de piano. Soy muy tonta con los autos. No sé bien qué hacer. ¿Puede ayudarme? Pero claro, no va a arrancar. Le quitaron los cables de las bujías. Sí, lo hice yo. ¿Acaso está mal? Pues sí. Por primera vez tuve el placer de tener un auto de 8 cilindros. Las posibles combinaciones de 8 cables en 8 bujías son 40.320, si mis matemáticas no fallan. Y solo una de esas hará que el auto ande. Lo que me daba todo el tiempo necesario. Beethoven, ¿eh? Era realmente bueno, pero pues no podía componer una fuga. ¿Tú crees? Pues... sí, eso creo. A mí la música me parece muy excitante. Es de las cosas más excitantes que hay. Vengan, escuchen lo que les voy a decir y pongan mucha atención. Sería más preciso decir que Beethoven renovó la fuga. Que era tan visionario que los viejos puristas de Bach lo acusaron de no dominarla. Buen día. Para el corazón de tu sufrida iglesia occidental, debo saltar 3 años y hablarte de mi encuentro con lo que llamaría los hombres peligrosos. En esos días me la pasaba sola con Marcel, pues Jerome estaba viajando casi todo el tiempo, y cuando al fin estaba en casa, se la pasaba acusándome de descuidar a Marcel. En mi opinión, solo ocultaba su enojo por mis amantes. Cualquier satisfacción sexual, por no decir orgasmo, estaba más lejos que nunca. Tenía que hacer un cambio. Y en cierto modo la inspiración había estado ahí bajo mi ventana todo el tiempo. Sentía que me excitaba enormemente imaginar una situación sexual en la que la comunicación verbal era imposible. Hola. Hola. Soy Tobías, el intérprete. Yo soy Joe. Pasa. Entiendo que dominas las lenguas africanas. Tengo las bases. ¿Quién o qué se necesita interpretar? Ese hombre. De chamarra verde. Debes preguntarle que si quiere tener sexo conmigo. Sí, ¿Dijo que sí? Es difícil de decir. Anoté el lugar y la hora, pero honestamente no quiero tomar responsabilidad por lo que pase en este caso. Porque, para ser sincero, estoy algo desnudo en esta área. Era la dirección de un hotel barato. ¿Por qué habían dos? Pensé lo mismo. Aparentemente N había traído a su hermano. Bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra ¿Por qué estaba tan enojado? Claramente era algo personal entre ellos. Pero luego oí que hacer un sándwich requiere mucha sensibilidad, pues los hombres pueden sentirse mutuamente a través del tejido. Imagino que el pleito ya había empezado en las escaleras y que uno o el otro pedía mi vagina, lo que puso en conflicto a estos dos hermanos negros. No deberías llamarlos así. No es políticamente correcto. Negros. Pues perdóname, pero en mis círculos siempre ha sido una marca de honor llamar espada a una espada. Cuando una palabra se vuelve prohibida, se remueve una piedra de los cimientos democráticos. La sociedad muestra su impotencia frente a un problema concreto al quitar una palabra del lenguaje. Creo que la sociedad diría que lo políticamente correcto es una expresión de la preocupación democrática de las minorías. Y yo creo que la sociedad es tan cobarde como su gente, que en mi opinión son demasiado estúpidos para la democracia. Entiendo tu punto, pero no estoy de acuerdo. No pongo en duda las cualidades humanas. Las cualidades humanas se pueden expresar en una palabra: hipocresía. Elevamos a esos que hablan bien pero son malos, y nos burlamos de los que hablan mal pero son buenos. Por cierto, te aseguro que las mujeres que dicen que no las excitan los hombres negros mienten. ¿Te dieron satisfacción esos jóvenes negros? No, pero me mostraron que había un mundo lejos del mío que debía explorar. Y ahí, o quizá del otro lado, recobraría mi vida. ¿Quién eres? Sé lo que haces. Quiero ser una de las mujeres que ves. No me interesa. Madame. Princesa, específicamente dije 5 días y aún no han pasado. Así que tendrás que irte. Lo siento. Yo no creo que esto sea para ti. Misterioso. ¿Me darás una explicación razonable ahora? ¿O tendré que esperar? No tengo explicación, y menos una razonable. ¿Cuáles eran los rumores sobre él? Que era violento. ¿Cómo puede eso incitarte? Creo que para entender más fácil hay que referirnos a mi naturaleza rebelde. Yo estaba en contra del negocio de K. Así que el hecho de que estaba contratándolo era un último intento desesperado de rehabilitar mi sexualidad. El sistema fue el factor predominante con K. ¿Un sistema de violencia? Pues, tú insististe en la iglesia occidental, ¿no? Y creo recordar que el acercamiento sistemático a la crucifixión es de naturaleza violenta, por no decir sádica. Ah, sí. La pasión de Cristo está llena de violencia sistemática. Vía dolorosa, el Via Crucis y los 39 latigazos. Empiezas a irritarme. Párate. Quiero que te quedes relajada mientras te golpeo en el rostro. Nada especial. Solo una bofetada. ¿Lista? Déjame decirte las reglas. La primera es que no tendremos sexo. Y no hay discusión sobre eso. ¿Y qué obtienes con esto? Ese es mi problema. No, quiero que vuelvas a mencionarlo. La segunda es que no hay palabra clave. O sea que si entras en esto, no puedes decir nada para hacerme parar ningún plan o procedimiento. Debes traer un fuete de cuero café, pero una que no sea de juguete. No es una mascarada. Tercera, si decido dejarte entrar, debes sentarte fuera. En pocas palabras, no sabrás cuándo. Solo que será en algún punto entre las 2 y las 6. No puedo quedarme tan tarde. Mi niñera no es confiable. Y no puedo dejar a mi hijo. ¡Ni siquiera sabes mi nombre! No me interesa tu nombre. Aquí, tu nombre es Fido. Marcel está despierto. ¿Quieres decir adiós a mamá? Adiós. Tu abrigo. Quiero que te sujetes bien el cabello. Usa esto. Por si es necesario que te golpeen el rostro. ¿Quieres que me quite la ropa? Yo te diré qué hacer. ¿Y cuándo? Ahora inclínate. ¿Cómo? Acércate a la silla. Alza las caderas. Mira hacia el frente. Al frente. Cabeza en alto. En alto. Mira hacia el frente. Mira al frente. Puedes pararte. Tenemos que usar el sillón. Siéntate. Tranquila, tranquila. Inclínate. Brazos al frente. Tranquila, tranquila. La próxima no uses calzones. Tu trasero debe estar más arriba. No podemos hacer esto hoy. ¿Qué? El jueves quiero verte. ¿Qué hice mal? Debemos ver si funciona el jueves. Hola, habla la mamá de Marcel de nuevo. Es la 1:30. Teníamos un trato. Espero que oigas esto y vengas lo más rápido que puedas. Ah, Marcel está dormido. Me tengo que ir ya. Mejor. Ah, sí, mejor. Mucho mejor. Ahora te voy a golpear 12 veces, sin importar cuánto grites. Nadie te va a oír aquí abajo. Ah, así no es. ¿Cómo se hace? La mayoría no grita hasta que las golpeo. Nada. No sé de dónde sacamos nuestra sexualidad o de dónde vienen estas tendencias. Probablemente una perversión creada en la infancia que nunca antes había manifestado. Pues curiosamente Freud dice lo opuesto. Habla de la perversión polimórfica de un niño. Es decir, que en un niño existen toda clase de perversiones. Entonces pasamos nuestra infancia aplacándolas o borrándolas. Básicamente, un niño es sexualmente polimórfico. Y todo es sexual en el infante. Aún así, fue muy bizarro yacer ahí. Y en especial querer yacer ahí. Es un punto interesante que realmente lubricaste en espera de un dolor que no habías experimentado. Tu cuerpo se preparó para una penetración que sabías que no iba a pasar. Solo puedo describir el tono sexual. Al retorcerme y dar vueltas, cuando me azotaba, podía sentir cuán buenos eran los nudos. Se luchaba, se apretaban más. Y si me relajaba, lo hacían también. No sé qué tipo de nudo usó K. Pero sé de un nudo que se aprieta al ejercer fuerza y viceversa. Se llama nudo Prusnik. Nombrado por un hombre llamado Prusnik, que era alpinista. Estaba con un amigo escalando, hubo un accidente y su amigo murió. Él acabó colgado al final de una cuerda, sin posibilidad de subir. No se puede trepar una cuerda de alpinismo, es demasiado delgada. Pero era un hombre inteligente y con la ladera a su espalda, un genio. Se quitó las agujetas de las botas, hizo dos aros y los fijó a la cuerda. Podía subirlos cuando no estaban tensos, y luego pasarlos para trepar la cuerda y salvarse. Prusnik. Creo que estás tratando de cambiar el tema. ¿Puedo continuar? Adelante. A veces doy regalos de Navidad. Pero debes esforzarte. Es un nudo de barril. Debes atar 9 cuerdas con 3 nudos de barril cada una. Déjame ver cómo lo haces. Tú eliges si haces 4, 5 o 6 vueltas en los nudos. Joe. Amor. Marcel. Marcel. ¿Aún me amas? Sí. ¿Más que a los otros? ¿Sí? Sí. No pensarás irte otra vez, ¿verdad? No. ¿No? No, no, para nada. ¿Segura? Sí. ¿Me estás mintiendo, Joe? No. Sé honesta. Está bien. Carajo, solo dilo. No, solo quiero estar aquí. ¿Por qué? No lo sé. Si te vas esta noche, no me volverás a ver a mí ni a Marcel en tu vida. ¿Entendiste? ¿Esto es el adiós? ¿Es lo que estás diciendo? Marcel, levántate. Basta. ¿Esto es lo que quieres? Anda, sí, para poder verlo. Míralo, Joe. Enfréntalo, Joe. No eres una madre. Hay que despertarlo. Marcel... Mi bebé. Dile adiós a mamá. ¿Es lo que quieres? ¿Eh? ¿Lo ves? Él te quiere. Ven. Es Navidad. Carajo, es Navidad. ¿Qué es esto? Hoy, madame, debe esperar. Madame, lo siento mucho. Pero necesito hablar con Fido antes. Debería mandarte a casa. Feliz Navidad, Fido. Quiero tu pene. ¿Qué dijiste? Quiero tu pene. No, no, no es cierto. No lo quieres. No. ¿Qué es lo que te pasa hoy? Por ser Navidad y por tu comportamiento, voy a darte el máximo y original romano de los 40 azotes. ¿Lista, Fido? Estoy lista. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Había revisado los nudos de K, así que pude aflojarme un poco para mover mi pelvis y estimular mi clítoris con la portada del libro. Cuando llegaste a casa, ¿Jerome y el niño se habían ido? No he visto a Marcel desde ese día. Este sentimentalismo, lo odio. ¿Por qué? Porque es mentira. ¿Estás segura? Jerome entendió que él tampoco podía tener como prioridad a un niño. Y lo dejó en un hogar adoptivo. Mi único contacto con el niño son las 1,000 libras que pongo en su cuenta cada mes. Anónimamente. Como penitencia. Después de toda esta tristeza, ¿puedo preguntar qué pasó con el pato silencioso? Diablos. El pato silencioso. Me había olvidado de él. Una noche, K estaba en lo que para él era un muy buen humor. No sé qué lo causó, pero no me pegó fuerte y bromeó sobre introducirme al concepto del pato silencioso. No me atrevo a imaginar al pato ruidoso. Pues, en el fondo, el pequeño K Parece un hombre feliz de talentos versátiles, pero entendió mal el castigo romano de 40 azotes. Porque es cierto que la pena máxima era de 40, pero se aplicaban en series de 3. Por eso Jesús solo tuvo 39 azotes, porque es múltiplo de 3. Y 40 no. ¿Tienes un espejo? Sí. Te hace pensar, ¿no es así? ¿Listo para el otro capítulo? Continúa. Capítulo 7. El espejo. Algunos años más tarde, el abuso físico empezó a tener efecto. Primero, sangrados escasos en mi clítoris. Pero luego se hicieron más y más frecuentes. Adelante. ¿Has oído los rumores sobre ti? Dicen que ves hombres todas las tardes. Y que pasas la noche con ellos. Dicen que no confían en ti y todo el mundo. ¿Por qué dicen eso? Supongo que les asusta que no me mantenga lejos de sus hombres. Correcto. ¿Y puedes? No. He hablado con un psicólogo. Dice que eres adicta, pero que no es una adicción imposible de tratar. Tienen grupos. Conozco esta clase de grupos. No tengo nada que decirle a un psicólogo. No estoy sugiriendo una terapia, la estoy exigiendo. Aún si nos dejas, sería igual en tu próximo trabajo y el que le siga. Me llamo Joe. Hola, Joe. Y soy ninfómana. Adicta al sexo. Me llamo Joe y soy ninfómana. Decimos adicta al sexo. Aquí somos iguales. Solo tienes que hablar cuando sientas que debes hacerlo. Lo que dices es que nadie puede eliminar su sexualidad, incluso si destruye todo para ellos. No diría que nadie. Pero digamos que uno en un millón logran vivir una vida sin sexualidad. No puedes basar tu terapia en ese uno en un millón. No. El primer y más importante paso es quitar los incentivos y reducir la exposición. Debes preguntarte, ¿qué clase de incentivos tienes? Y entonces dificultarte el contacto con ellos. Básicamente todo lo que te hace pensar en sexo. Joe tiene algo que quiere compartir. Me llamo Joe. Hola, Joe. Y soy adicta al sexo. Pero no he tenido sexo en 3 semanas y 5 días. Dinos cómo lo hiciste, Joe. ¿Traes notas? Sí. Querido mundo, no crean que ha sido fácil, pero ahora entiendo que todos somos iguales. ¿Estás bien, Joe? Sí. ¿Quieres un vaso con agua? Gracias. ¿Quieres hablar en otra ocasión? No quiero continuar. A todo el querido mundo. No crean que ha sido fácil, pero ahora entiendo que no somos y nunca seremos iguales. No soy como tú, que tienes sexo para ser validada y puedes renunciar a tener penes dentro de ti. No soy como ustedes. Solo quiero ser llenada. Y si es por un hombre o por toneladas de maldita porquería, no me importa. Y en definitiva, no soy como tú. La empatía de la que hablas es una mentira. Porque eres la policía moral de la sociedad, cuyo deber es borrar mi obscenidad de la faz de la tierra para que la burguesía no sienta náuseas. No soy como ustedes. Soy una ninfómana. Y me amo por ser de esa manera. Pero sobre todo, amo mi vagina y mi deleitable lujuria. No entendí lo del auto quemándose. No, lo siento. Tenía mucha prisa por llegar al capítulo final. Entendí que en la sociedad no había lugar para mí. Y no tenía lugar para la sociedad. Y nunca lo tuve. Supongo que fue muy natural para ti decorar tu sala como la celda de un monje. Pero como inspiración para nombrar los capítulos de esta historia. No ha sido fácil. A mí ya no me queda nada que usar. Siento mucho eso. Pero si me dejas, te daré un consejo. Sí, por favor. Sabes, yo me entretengo sobre todo con textos. Pero a veces los textos pueden ser vacíos, insondablemente vacíos. Puede ser el mejor texto del autor más famoso. La solución puede ser cambiar tu punto de vista. No lo entiendo. Las cosas se esconden al volverse familiares. Pero si las ves desde otro ángulo, pueden tomar un nuevo significado. Tienes razón. Antes esto era solo una mancha del té que arrojé. ¿Logras ver qué parece? Un revólver. No. Un revólver tiene un tambor que rota. Es una pistola. ¿Sabes de qué tipo sería? No, no recuerdo nada de eso en mis lecturas. Ay, pero es algo que recuerdo de las mías. Ian Fleming. No me es familiar. Si no lo has leído, entonces no has leído nada. Esto podría ser, con algo de imaginación, una Walther PPK automática. La misma arma que usaba Bond cuando su pistola favorita, la Beretta, se atascaba. Es algo que puedes usar. Ah, oh, sí, lo es. Capítulo 8. El arma. No estoy segura si yo dejé a la sociedad o ella a mí. Supongo que hay argumentos de las dos partes. Iba camino al lado oscuro del negocio de cobro de deudas, que entre otras cosas incluye quemar carros de la gente. Sabía de este hombre, L, desde hacía mucho. Hola, me llamo Joe. Ya lo sé. Pasa. Busco un trabajo. Trabajaba en una oficina, pero nunca fui muy buena en eso. Puedo entenderlo. Digo, ¿cuál es el punto? Creo que estoy calificada y, la verdad, no tengo escrúpulos. Sé de tus capacidades y son excelentes. Sugiero que empieces tu propio negocio con mi ayuda. Por lo que sé, tú posees mucha información sobre un gran espectro de hombres. Esto puede ser resaltado. Necesito subcontratistas que puedan poner presión moderada en individuos con quienes mis clientes justa o injustamente tienen pendientes. ¿Entiendes? Extorsión. No. Siempre prefiero llamarlo cobro de deudas. Sí. Evito juzgar si los deseos de mis clientes son legítimos o no lo son. Te recomiendo mucho ese punto de vista. Claro que mi principal cualidad era mi considerable experiencia con hombres y el sexo. Pero hasta mis habilidades específicas sirvieron. No, no, así no se hace. Tienes que esperar hasta que te pegue. Los dos ayudantes que recomendé estuvieron bien, pero estaban predispuestos a una técnica repetitiva que consistía en crear el mayor caos posible con un par de barras de hierro. Destruir tus cosas no parece tener mucho efecto en ti. Hubo un hombre que yo no podía leer sexualmente, así que persistí. Átalo a la silla. No lo lastimes. No encuentro mancha alguna en ti, pero mi experiencia me dice que no hay hombre limpio. Por suerte estás equipado con un confiable detector de mentiras. Déjame contarte algunas historias. Todo lo que tienes que hacer es oír. Estás en un bar mirando a una pareja. Meticulosamente recorrí el catálogo de desviaciones sexuales en forma de ficción. Historias de sadomasoquismo, fetichismo, homosexualidad, lo que sea. Pero no reaccionó. Y casi me rendí cuando dije, camino a casa, pasas por el parque. Y algo te detiene. Oyes algo. Sí, eso es. Oyes a los niños en los juegos. Te sientas en una banca y los ves jugar. Hay un niño con shorts jugando en el arenero. Te mira con sus ojos azules. Te sonríe. Creo que va hacia ti. Se sienta en tus piernas y mira tu rostro. Dice que quiere ir a casa contigo. En casa, no puede resistir a la idea de estar desnudos juntos. Se arrastra encima de ti. Tienes una erección. Por favor, no, no pares. Yace en tu vientre. Le quitas los pantalones. ¡Pagaré! ¿Hiciste qué? Le hice sexo oral. ¿Por qué a ese cerdo? Me dio lástima. ¿Lástima? Sí, acababa de destruir su vida. Nadie sabía su secreto. Probablemente ni siquiera él. Ahí estaba, lleno de vergüenza. Supongo que se lo hice como una disculpa. No puedo creerlo. No, escúchame, este hombre había logrado reprimir su propio deseo, ante el cual nunca había cedido, hasta que yo lo forcé a ello. Había vivido en total negación y nunca había lastimado un alma. Creo que eso es loable. No importa cuánto trate, no encuentro nada loable en la pedofilia. Quizá porque piensas en el 5% que realmente lastima a niños. El otro 95% nunca realizan sus fantasías. Piensa en su sufrimiento. La sexualidad es la mayor fuerza en los humanos. Nacer con una sexualidad prohibida debe ser agonizante. El pedófilo que logra vivir su vida con la vergüenza de su deseo sin nunca actuar merece una medalla. Pero había otra razón para mi empatía que tú encuentras misteriosa. Vi a un hombre que cargaba la misma cruz que yo. Soledad. Ambos éramos marginados sexuales. Bueno, en fin, pasaron años, durante los cuales mi negocio creció. Pude elevar mi depósito anónimo para Marcel. Tu negocio va excelente. Completas todos los trabajos que te doy a la perfección. Solo oigo palabras de admiración de tus otros clientes, pero... ¿Pero qué? Ya no somos tan jóvenes. Ah, no. No, eso es seguro. Creo que estás llegando a esa edad en la que debes pensar en un sucesor. No necesito un maldito sucesor. Escucha. Uno debe tomar su crimen seriamente. Necesitas tener una mano derecha que te ayude. Una princesa heredera. El proceso normal es hallar colegas en prisión o drogadictos, y por eso no pueden ser excelentes padres. Luego, averigua si sus hijos juegan fútbol y te involucras. Vas a apoyarlos por un par de años, no importa cuán malos sean. De hecho, entre peores mejor. Así gradualmente tomas el papel de madre hasta que al final tienes un ayudante leal que se meterá al fuego por ti. Inclusive irá a prisión. Suena como llevarlos a una trampa, esto que dices. Una repugnante trampa. Llámalo como quieras. Pero si tienes fe en los efectos de una buena paternidad, ese niño tendrá una mejor oportunidad contigo como mentora que sin ti. Y ya que me agradas, he estado buscando a un sujeto adecuado. Ella tiene 15 años, de familia de criminales residentes, y ha pasado por mucho. En los últimos 2 años estuvo en instituciones. Su padre está en prisión y su madre murió de sobredosis. Es una chica lista. Y aunque no juega fútbol, juega básquetbol y muy mal. Eligió un equipo deportivo porque está sola. Dejé lo mejor para el final. Su oreja derecha está un poco deforme. Lo que, claro, la avergüenza mucho y la hace aislarse aún más. La hace presa fácil de hasta la más mínima atención o señal de empatía de ti. Pese a mis protestas, el astuto L me convenció de al menos echar un ojo a P. Entre más veía a la pobre niña con la oreja deforme, más repulsivo encontraba el plan. Como él le había predicho, conocer a P me llenó de lástima y emociones. Y sin querer, me encontré cada fin de semana en sus juegos, apoyándola. Gracias por animarme. De nada. Jugaste muy bien el día de hoy. No es cierto. Sí es cierto. Has mejorado mucho últimamente. Me dio orgullo introducir a Bea a la pasión de mi padre, a su mundo. En realidad, en invierno vemos el alma de los árboles. Parecen almas humanas. Sí, es cierto. Sí, parecen almas humanas. Retorcidas, rectas, locas. Depende del tipo de vida que los humanos lleven. Encontré mi árbol, el árbol de mi alma. Este es mi árbol. ¿Es un fresno? Es un roble. Mi padre encontró el árbol de su alma, pero nunca he encontrado el mío. Lo sabrás cuando lo veas, me dijo él. Cuando P alcanzó la madurez y me volví su consejera personal, le pedí que se mudara conmigo. Déjame verte con el cabello recogido. Eres muy bonita. Todo este tiempo mi actividad sexual se había detenido. Mi entrepierna estaba lastimada por el abuso y no sanaba, lo que hacía hasta la masturbación imposible. Tuve síntomas de abstinencia claros, fiebres y calambres. ¿Qué te ocurre? Cuidado. Déjame recoger esto. Son solo síntomas. Estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Quizá realmente te amaba. No puedo aceptarlo. Tal vez porque realmente querías que fuera verdad. Tal vez tenía esperanzas. Es conmovedor todo esto sobre P. Entonces tal vez no entendiste todo el asunto. Déjame revisarte. No. ¿Por qué? Por favor, no. ¿Por qué no? No. No, tengo una herida. Tengo una herida. No importa. No, no lo entiendes. Mi oreja también está mal. Siento vergüenza. ¿Soy bonita? Eres hermosa. Hay algo que no entiendo. ¿Ella sabía cuál era tu trabajo? P era discreta y de pocas palabras. Curiosamente, aunque trabajaba en horas extrañas, nunca me preguntó sobre eso. Pero un día sí preguntó algo. Joe. ¿Por qué empezaste a venir a los juegos de básquetbol? ¿No fue coincidencia, o sí? No, no fue coincidencia. No te lo dije porque creí que te molestaría. Y estarías enojada conmigo. No me enojaré. Lo que hago. Mi trabajo no es uno normal. No es legal. Nadie en mi familia hace algo legal. Un hombre que me ayuda con mi negocio sugirió que te observara. El plan era que viera si algún día podría usarte en mi trabajo. Debía hacerme tu amiga, porque sabía que no tenías madre o padre. ¿Qué hay de malo? ¿No ves lo diabólico que es el plan? Me siento horrible. No deberías. ¿Por qué no? Porque si no, no nos hubiéramos conocido. Quisiera ir contigo al trabajo. ¿Quieres? No. ¿Puedes pensarlo? No. Sí. No. Sí. No aceptó un no por respuesta. No, claro que no. ¿Cómo evitas que una ola llegue a la orilla? Con riesgo a sonar demasiado listo, la herencia social es un hecho irrefutable. Si alguien sabía de las leyes de la calle, esa era P. Eso es más cierto de lo que crees. ¡No! ¡Dispárale al imbécil! ¡Basta! ¡Basta! No usamos armas de fuego. Quiero que me des el arma. Los otros también traen armas. Pues no lo sabía. Pero en todo caso, tú no traerás una. Las armas no son peligrosas. Depende de cómo las uses. Sí, exacto. No le iba a disparar. Así no habríamos obtenido dinero de él. ¿Me das el arma? Gracias. Eres diabólica. Y después ocurrió una de esas coincidencias que te cuesta tanto creer con una persona muy, muy especial. El trabajo de P era llevarnos con los deudores, así que hasta que vi el nombre en la puerta, no tenía idea de quién era esa casa. ¿Segura que es el lugar correcto? Sí. He pensado, y es tiempo de que hagas esto tú sola. ¿Sí? Gracias, Joe. No quiero que destruyas nada, ni que nadie salga lastimado. ¿Ok? Solo preséntate y ofréceles un plan de pago razonable. Si tú lo dices, claro que así lo haré. Si lo que sentí cuando vi a Jerome de nuevo fue amor, no lo sé. Pero sentí algo. Y fue más fuerte de lo que hubiera querido. De hecho, estaba caminando a casa por el callejón. Sus dos colonias son totalmente diferentes, pero tan cercanas, que la ruta más corta de casa de Jerome hacia el centro era a través del callejón. ¡Hola! ¿Cómo te fue? Excelente. Sí, muy bien. Hice un plan de pagos razonable, como me dijiste. ¿Cómo se veía? Asustado. ¿Qué tan viejo se veía? No lo sé. ¿Anciano? Jerome debía pagar su deuda en 6 pagos. Cada vez que iba P con Jerome a cobrar, daba vueltas nerviosa hasta que regresaba a casa. Hasta que tuve que buscar la triste baraja de solitario de mi madre para pasar las horas. Cada noche me preocupaba más que no volviera a casa. La cuestión de si los celos son el miedo a compartir o el miedo a perder me interesaba poco. Pero sí, era un hecho que este sentimiento indigno que había logrado reprimir por tanto tiempo estaba creciendo en mí. La noche que debía cobrar el pago final, ella no me besó. Lo tomé como un olvido. Pero las horas pasaron y ella no regresó. Cada vez que veía luces de carros, pensaba que era P volviendo a casa. Decidí huir. No podía quedarme en esta ciudad con ella y él. Así que hice un cobarde plan para escapar y dirigirme al sur, como de una era de hielo a la que no tenía las agallas de enfrentar. Pero el adiós fue triste y extrañamente insatisfactorio, y algo me llamó a buscar más allá en la montaña. Thank you. Dicen que es difícil tomar una vida. Yo diría que es más difícil no hacerlo. Para un humano, matar es la cosa más natural del mundo. Estamos creados para ello. Maravilloso. Tómame de la muñeca. Thank you. Aún no entiendo por qué el arma no funcionó. Revisé que hubiera balas en la cámara. Simplemente falló. Como le sucedía a Bond. Creo que sé lo suficiente para decir que aún si hubieras tenido balas en el barrilete de la Walter PPK, habrías quitado el seguro. No puedes disparar sin cortar cartucho. Jalas y sueltas el mecanismo deslizante. Y Penn no lo había hecho porque, como dijo, no tenía intención de matar al hombre. No sé sobre Bond, pero creo que debe ser evidente en sus libros y películas que tienes que cortar el cartucho de una pistola automática. Claro, tienes razón. Lo he visto en las películas miles de veces. Ya amaneció. La nieve se fue. ¿El sol ya salió? Sí, ahí está el sol. Nunca he podido descubrir de dónde viene. Debe ser alguna interacción entre ventanas y torres y edificios altos. No es mucho, pero es el sol que llega a mi casa. Es hermoso. Al principio dijiste que tu único pecado era que pedías más de un atardecer. Supongo que significa que quisiste más para tu vida de lo que era bueno para ti. Eras un humano exigiendo tu derecho. Y más que eso, eras una mujer exigiendo tu derecho. ¿Eso me absuelve de todo? ¿Tú crees que si dos hombres hubieran andado por un tren buscando mujeres, alguien habría siquiera volteado? ¿O si un hombre viviera tu vida, la historia de la señora H hubiera sido muy banal si hubieras sido un hombre y tu conquista una mujer? Cuando un hombre deja a sus hijos por deseo, lo aceptamos cruzados de brazos, pero tú como mujer tuviste que cargar con culpa, el peso de una culpa que nunca se alivia. Con todo y todo, la culpabilidad acumulada a través de los años se volvió demasiado para ti y reaccionaste agresivamente, casi como un hombre, debo decir, y te defendiste. Peleaste contra el género que ha oprimido, mutilado y matado a billones de mujeres. Pero quise matar a un ser humano. Pero no lo hiciste. Fue por suerte. Tú lo llamas suerte. Yo lo llamo resistencia subconsciente. Superficialmente querías matar, pero en el fondo celebraste el valor humano cuando un velo de descuido cubrió tu conocimiento de cómo cortar cartucho. Aunque esto suena aterradoramente parecido a los clichés de nuestros tiempos, ya estoy predispuesta a contradecir tus argumentos. Y demasiado cansada. Eso es bueno. ¿Por qué no te acuestas? Sí. Solo quiero decir que contar mi historia, como tú insististe o permitiste, me ha calmado. En este momento, mi adicción es muy clara para mí. Y he decidido algo. Aunque solo uno en un millón. Como mi dudosa terapista dijo, tiene éxito. Al deshacerse en su mente, cuerpo y corazón de su sexualidad. Ahora esta es mi meta. ¿Pero esa vida vale la pena? Es la única forma que puedo vivirla. Me alzaré contra todas las probabilidades. Como un árbol deforme en la colina. Voy a reunir toda mi necedad, mi fuerza, mi agresión masculina. Pero más que nada quiero dar las gracias a mi nuevo y quizá mejor amigo. Gracias, Elgemán. Quien quizá es feliz cuando todo se dice. Yo soy feliz completamente de que el arma haya fallado y me hiciera una asesina. Si es posible, quisiera dormir ahora. Me encargaré de que no te molesten. Buenas noches, Joe. Buenas noches, Seligman. Te has acostado con miles de hombres.